Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes. Por ahí tenemos fuera. Eso ha sido un buenas tardes seco y conciso. Sin rodeos. Ha sido un buenas tardes de informativo. De informativo, buenas tardes. Buenas tardes. Al otro lado, bueno, por ahí fuera tenemos conectando con Asalto Mata Radio Rock a Pequeño Ternasco, que lo tenemos in situ con nosotros. No sé qué me está contando. Para que luego digáis que funciona la señal de Radio May, ¿eh? No va. Ahí está. No sé nada, no va, ¿no? Pues bueno, pues ahí estamos, de puta madre, como queremos. Bueno, pues nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con fuerza y elegancia como la que tienen estos alemanes de nuevo cuño, que responden al nombre de Sonic Haven, una banda que tiene como componente de mayor recorrido a su batería André Hilgers y que ha formado parte de un gran número de bandas como Empire, Axis, Rage, Herman Franco, Silent Force, una formación en la que destaca la voz de un desconocido Herbie Langhans, que no lo hace nada mal en este Vagabond, tema título de este trabajo, debut de estos teutones que han sido fichados por el sello italiano de Frontier Records, Hard and Heavy, de una elegancia y calidad aplastante, para dar inicio al programa de la mano de estos teutones llamados Sunny Haven, y con el que hemos dado inicio al programa de hoy. Casimoto. Suenan bien, ¿eh? Suenan de coña estos tíos. De momento dos temitas tenemos a la espera del disco completo. ¡Wow! Frontier Records, Serafino Peruino, qué grande, qué talento tiene a la hora de cazar. Qué gustico tiene. Sí. Casimoto, recordamos. Dímelo. Ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Tenemos problemas en la red. Sí. De momento estamos teniendo problemas. La señal de Radio Mai no está saliendo, por lo que, consecuentemente, en Asalto Mata me parece a mí que tampoco. Nos saluda Pedro Megatherion, pero este me parece que nos está saludando porque no se ha visto en el WhatsApp, nada más. Porque me parece a mí que de escuchar, cero pelotero. Vamos a recordar, de todas maneras, esas opciones en la red. La primera es radiomai.com/inclinadoonline, y luego está la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasto, que se está rebanando los sesos para ver cómo podemos hacer para hacer llegar la emisión, pero me parece que está la cosa jodida, ¿eh? Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Más de 60 programas en tu idioma. Casimoto, y recordamos las redifusiones. Redifusiones en Radio Mal los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y vamos a continuar con más cositas. A ver lo que tenemos por aquí. Seguimos sin dejar el sello italiano de Serafino Perugino y nos adentramos en otro lanzamiento con otra forma de ver el heavy metal, como es aquella de influencias neoclásicas que la banda que nos ocupa ha cogido del maestro sueco de la guitarra, Yngwie Malmsteen. Además de mostrarnos la versatilidad de Alessandro Del Vecchio para escribir temas de diferente índole, puesto que sí, el señor Del Vecchio ha firmado gran parte de los temas incluidos en el debut homónimo de la banda que nos ocupa. Una banda en la que, aparte de tocar bajo y teclado, se ha montado para arropar la voz de Wade Black, que muchos conoceréis de bandas como Crimson Glory, Seven Witches o Leatherwolf. Una nueva aventura que es un proyecto creado, supervisado y dirigido por el dueño de Frontier Records. Lo completan Martin Jepsen Andersen a la guitarra y Mirko de Mayo, que no es primo del de los Manowar, ¿eh? Este tío a los palos. Y lo han bautizado con el nombre que tiene la banda, además del tema que os dejamos. Ese nombre, ese tema y esa banda son Chalice of Sin. We'll be right back. Cáliz de pecado, Chalice of Sin, es el título tanto del tema que has escuchado como de este álbum debut que no deja de ser homónimo, puesto que la banda en cuestión se llama así, Chalice of Sin, otro de los nuevos proyectos manufacturados y dirigidos por Serafino Perugino, dueño y amo y señor de Frontier Records. Y en el que, por supuesto, ahí está también la varita mágica de Serafín, o sea, perdón, de Alessandro Del Vecchio, que vamos, que lo tiene aquí para todo, ¿eh? O sea, chico para todo, será Alessandro, y currándoselo de coña, como siempre. A ver, desde un sello subsidiario de la multinacional Universal, como es Reaper Entertainment, nos llegan tres temas de adelanto de lo que va a ser el segundo y nuevo trabajo de una banda eslovena de un heavy metal arrollador y ejecutado con maestría. Este nuevo trabajo lleva por título Soldier of the Light, del cual nos dicen que los soldados de la luz, aparte de ser ellos mismos, también es la gente que porta alegría y que trata con respeto al resto de la gente. Y se han subido la luz, al soldado de la luz le habrán subido el sueldo. También, sí, sí, claro, sí. Digo claro. Yo. O lo mandan a hacer emboscadas a partir de las 12 de la noche. Que también pudiera ser. La mili era muy bastante habitual, que te despertaran de madrugada porque venían los rusos, según te hacían embadurnarte la cara de carboncillo. ¡La guerra fría está aquí! ¡Ha llegado la guerra fría! Bueno, vale. Pues bueno, el caso es que dice que, pues bueno, pues que son ellos mismos, también es la gente que porta esa alegría, que trata con respeto a la gente, y así como a cualquier criatura viviente, no solo a los humanos, por supuesto, a los animalicos también hay que tratarlos bien para si quieres ser un buen soldado de la luz. Como nosotros. Exacto. La fecha de lanzamiento de este más que recomendable trabajo es el próximo 25 de junio y del mismo os adelantamos un tema como este, Detonate, para que vayáis tomando nota de las cualidades de esta banda procedente de Eslovenia y que se hacen llamar Sky Eye. Bueno, pues ya lo teníamos, Sky Eye, es la banda que acabas de escuchar y que ha firmado este magnífico Soldier of the Light, del cual venían temazos como el que acabas de escuchar, Detonate. Impresionante estos tipos, eslovenos, no eslovacos, eslovenos de Eslovenia. Sky Eye, el ojo del cielo, vendría a decir el nombre de estos tipos. Ya tardábamos en pisar territorio sueco y lo hacemos con un trabajo debut que es una auténtica delicia para los pabellones auditivos. Y si el mundo y el negocio de la música funcionara como debiera, en un futuro lo sería también para los deportivos. Los pabellones deportivos, porque lo petarían. Porque aquí hay una calidad de flipar, Casimoto. Vas a flipar. Ya vas a escuchar ya con esas orejitas que tienes. A ver. El caso es que un tipo como... Ahora será una mierda, yo que sé. Bueno, hombre, yo también sabéis que tengo un gusto bastante palurdo, pero bueno, lo que hay. Un tipo como Anders Romblon. No sé si... Esto que le ponen dos puntitos sobre la O, no sé cómo se... Romblon con dos N's. Sobre la O. Dieris, dice, sí. Ni idea. Guitarra y compositor de bandas como X-Romance o Wolfpack. Se ha montado un proyecto en el que pone voz... Wolfpack. Pone voz a un nuevo portento vocal llamado Thomas Nordin, y que para el resto de instrumentos ha contado con una ristra de nombres de primer nivel como Tracy Gans, Rudy Sarzo, Snowy Show o Dave Stone, que ha sido teclista de Rainbow. Y esto por citar solo unos poquitos nombres. Love to be Hate es el título de un debut que a escasas dos semanas de su lanzamiento ya lo puedo considerar imprescindible para los seguidores del mejor hard rock. 18 de junio es la fecha en la que verá la luz el debut de Social Disorder. Y del mismo os adelantamos un tema enorme como este, titulado Dreaming. Oh, parecido. No está mal. Ay, qué tiempito más bueno para echarte tu qué sorbito la, de zumo qué rica de cebada. La, qué rica la cervecita. Pues el tema es que a toda esta peña de Salto Mata, que nos está siguiendo desde la tribu, bueno, al revés, a toda esta peña de la tribu que nos está siguiendo desde Salto Mata, vamos a decir las cosas bien, decirles que, bueno, pues el inicio no lo habéis escuchado precisamente porque estamos intentando usar el móvil del armero y el ordenador, el móvil como módem y la señal del ordenador del armero para esquivar la de Radio Mai y que no sufráis esos cortes que hacen que perdamos la conexión con todos vosotros, ¿no? ¿Qué ha hecho? Que bueno, pues que los 10 primeros minutos o 15 primeros minutos no los hayáis perdido. Pero bueno, tampoco os habéis perdido nada, nada especial, lo de siempre, vamos. Cuatro suecos, una eslovena. Lo que habéis escuchado es lo nuevo, el debut de Social Disorder, uno de los flamantes fichajes y descubrimientos del sello AFM, que debutan con este magnífico álbum titulado Love to Be Hate, del cual habéis escuchado un tema como este que se titula Dreaming. Y bueno, justo ahora cuando entramos en la primera media hora de emisión, nos la hemos pulido ya de una tacada. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Solventados los problemas, teniendo ya la emisión activa, nuestro amigo pequeño Ternasco se nos ha ido a por un bocatita, porque a estas horas es de bien llenar la tripita, no solo de birra, porque si no se dicen luego al final de la tarde muchas estupideces sandeces, que las decimos también en el principio, ¿no? Sí. Pero claro, las birras ayudan a que sean más Inconscientes y numerosas, ¿no? Pues bueno, pero eso. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tenéis opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla en tu idioma, los 24 meses, 24 horas de los dos años y los todos a todas putas horas. A tope. Y luego, Casimoto, vamos a recordar las redifusiones, que es así que te las sabes de carrería. Las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Nocturnidad el jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, si ninguna de estas opciones te viene bien, ya sabes que ahí tenemos nuestra página de Facebook. Pues a jugar a la pala. A la pala también. Tontolaba. Vete a jugar a la pala, tontolaba. O bien, lo dicho, nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos a la tribu. Tenemos por ahí activo a Pedro Megacerión. No te pongas triste, que las ensaladas de pasta no están mal. Desde Logroño tenemos a Diego, a nuestro amigo Armando desde el sampler. También lo tenemos conectado ya a la tribu. Saludamos a Samu, que nos estaba escuchando vía radiomai.com. Desde Zúrich lo tenemos. Él no ha perdido comba desde el minuto uno, nos ha seguido. Al igual que nuestro amigo José Luis del Comando No Barris, que también nos saluda, le devolvemos el saludo. Continuamos con más cosas. Para el mismo 18 de junio está previsto también el lanzamiento de otro álbum debut. Trabajo que combina el heavy metal más clásico con el power metal más épico, con el que llevan al oyente a un viaje de duelos de guitarras y melodías heroicas que nos cuentan historias de diferentes épocas y eventos históricos. Con este disco, estos cinco chavales alemanes dan un paso adelante desde su formación hacia ahora unos 6 años, y lo hacen con Prince of the Tribes, una obra de la que se hace cargo Scarlet Records, con la que nos dicen que te harán sentir preparado para la batalla, sin importar dónde te encuentres. Del mismo os dejamos con un tema. Si te pillan cagando, tú me dirás. Voy a medir a tú exactamente la batalla, una batalla plantando un pino. Te termina de separar los mufletes del bullarengue, ¿eh? La indecisión. Venga, ¿qué quiero pegar tiro? A ver. O me limpio o voy a pegar tiros. La época aquella no era de tiros, estamos hablando más bien de espadones grandes. Pues me da lo mismo. Tú sabes te pillan ahí cagando entre que te pones la armadura. Te estiran la reja del bufete, ¿eh? Te separan los mufletes, pero a base de... La cota de malla, el... Venga, hombre, va. Lo único por el tipo que te mete el espadazo, que luego para limpiar toda la merdina del sable, pues... Un poco desagradable, pero vaya, se le echa la espada a una y que esté por ahí tirado en el campo de batalla. Toma, come mierda, cabrón. O en el sobaco, con el sobaco, total, para lo que se duchaban en aquella época, pues sí, no se distinguiría mucho. Pues bueno, lo dicho, del mismo álbum del que estamos haciendo referencia, os dejamos un tema como el titulado Black Sails. Así que toma tu espada y jura lealtad a la fuerza de este combo germánico llamado Rein Fossa. tenemos Reinforcer. Saludamos también a nuestra amiga Eva Rock Sister, que dice que nos está escuchando mientras está viendo la clasificación de las motos. ¿Cómo le gustan a Evita las motos? ¿Cómo le gusta a Evita las motos? Sí, señor. Sí, sí. Así es. Saludamos también a Belén de la tribu, que se ha conectado hace un ratito, al igual que a Rubén, que también lo tiene, lo tenemos ahí en la tribu de Renasca conectado. Bueno, lo que habéis escuchado es Reinforcer, una de estas bandas de power metal heroico, y de espadas y dragones y guerreros y princesas encerradas a punto de ser rescatadas por los heroicos guerreros del rey Moctezuma, el que más te la chupa y el que más se la... bueno, calla, ya, que me venía arriba. ¿Es de Moctezuma? Eso no era un... bueno, que eso estaba por los, por el otro lado del charco, ¿no? Esos... Los de los aztecas. No estaban descubiertos aún, ¿no? Vale, calla. Hombre, ellos sí que se habían descubierto a sí mismos. A sí mismos, pero claro, pero estos de los gloriosos años del acero toledano, no, todavía no. Depende. Bueno... Es que yo no soy de historia, tampoco de números, y las letras, pues la verdad es que, como podéis comprobar, tampoco se me dan muy bien. Me bailan. Prince of Tribes se llama el disco este en cuestión, del cual hemos extraído el tema que habéis escuchado, Black Sails. Y esto está firmado por estos tipos alemanes, ellos llamados Reinforcer. Vamos a continuar con más cosas. Vamos ahora con la curiosa creación de un tipo que es compositor, guitarra e ingeniero de sonido. Se llama Blackie Lee Stone y se ha montado un proyecto que se supone es el renacimiento del mundo después del nefasto año pasado. ¿Que se apellida Lee Stone? Stone, Lee Stone. Ah, vale. Lee Stone, que sí, Lee Stone, sí. Esto, claro, esto te diría que es un tío listo, muy listo, muy listo, un listón, ¿no? O que trabaja en el Leroy Merlin. En el Leroy Merlin también. Sí. Sería un listón negro, ¿no? Claro. Una esquinera, un rinconero. Un listoncillo de todo, pero negro, ¿eh? Blackie Liston. Ya no lo vas a leer igual. Bueno, pues el caso es que esto es una aventura para la que ha contado con el vocalista Eric Castiglia, el batería Sam Kenobi, que parece al de... Al Sam Kenobi es al... A este de las guerras... Obi-Wan Kenobi. El Obi-Wan Kenobi, pero bueno, pues este es el batería Sam Kenobi. La bajista Ana Portulapi, Portalupi, que Portulapi puede pasar cualquier cosa. Portalupi. Te va a hacer un lapi con el listón. Que conocemos por ser la cuatro cuerdas de Hardline o de Tarja Turunen. Y a la batería, nada más y nada menos que tenemos a todo un terremoto, a todo un todoterreno, como es Mike Terrana. Stay Alive es el título de un primer disco que no es el de los Bee Gees. Este es un poco más curioso y raro, que nos hace llegar el sello Rockshot Records y se compone de 10 temas de un hard rock de aire progresivo con un sonido y producción extraños. Lo mejor que, para que podáis entender a qué me hago referencia, es que os llevéis a la oreja este Hellsfest, tema incluido en este debut de un proyecto denominado Triton Deus. We'll be right back. Pues nada, aquí estamos después de escuchar al dios Tritón, o Tritón Deus, tal como se hace llamar a esta banda. Volvemos a estar sin señal en Asalto Mata, ya sabes. A ver, el tema es que la señal de Radio Mai funciona, pero tenemos cortes de microcortes de un segundo, segundo y pico, dos segundos, suficientes para que se corte la conexión con, bueno, pues con claro, la plataforma online de Santi, y que se pierda la, y que con esta, con estos microcortes se pierda la conexión en Asalto Mata. Yo lo siento, pero es lo que tenemos. Yo he amenazado al grupo gestor de Radio Mai que como no se solucione este problema, ya no va a ser la cuota el problema, sino que me voy a ir yo también, simplemente porque es que no puede ser. El grueso de nuestros oyentes lo tenemos en internet, y si estamos funcionando de esta manera, pues tendremos que buscar alternativas. Bueno, nosotros seguimos. Hemos escuchado Hellfest, la festividad, el festival del infierno. Esto está incluido en Stay Alive, y está incluido, y este es el debut de estos tipos llamados, o bueno, el proyecto de este tipo llamado Blackie Lee Stone. Llamado Tritón Deus. Vamos con más cositas, continuamos, y lo que vamos a hacer de forma progresiva es endurecer la línea a seguir. Y empezaremos con el thrash metal bruto de unos norteamericanos procedentes de Seattle. Debutan de forma independiente con un EP de 5 temas que pasan en un suspiro y que conglomeran diversas influencias dentro del thrash para desembocar en un sonido rudo y musculoso, así como rápido y desenfrenado. Shitphonic es el título de este EP, del que os dejamos con una muestra, como este Hail to the Goat. Así que saludamos todos a la cabra, aunque aquí estemos reunidos unas cuantas. Si te van los sonidos duros y cercanos al hardcore, anota el nombre de estos yankees: Goat Sanctuary. Bueno, pues ahí hemos saludado a la cabra y al cabrón, ¿eh? Goat Sanctuary, Hail to the Goat, Esto está incluido en Shitphonic, lo puse en el Google tras esto de, para ver cómo se pronunciaba la palabrita esta, Shitphonic, Hay una banda de Taiwán que ya traje aquí hace... Se llaman así. Sí, Chthonic. Sí, algo así. Vale. Bueno, ahí lo teníamos. Esto es Goat Sanctuary, el santuario de la cabra o del carnero. Y el pasado mes de diciembre celebrábamos el regreso 28 años después de los finlandeses Thrashers de la vieja escuela Prestige. Volvían al negocio musical con un single que dimos a conocer en su día y ahora vuelven 6 meses después con otro tema, la cara B de aquel, titulado Exit, que el pasado 21 de mayo vio la luz en formato de 7 pulgadas en vinilo. Pero seguimos sin saber si estos formarán parte de un futuro disco, ya que su sello, que es Massacre Records, no hace alusión a ello. El cual, el disco, este tema en cuestión, lleva por título You Weep, que viene a decir... Tú lloras o bien porque eres un cobarde o un reprimido o porque has tenido una pérdida muy grande o bueno, hay mil motivos para llorar, incluso de risa, también. Mientras esperamos incluso, un álbum. Incluso de estreñimiento. De estreñimiento, sí, de tanto apretar puedes llegar a soltar algún lagrimón, sí. Es decir, y al Michael Jordan que no se descuelga del aro. ¡Ay, qué pena me da! Vale. Pues eso, mientras esperamos un álbum completo de los Thrashers nórdicos, paliamos la espera con este nuevo tema firmado por Prestige. Yeah. grande suena, que atruena este You Whip tema, que es la cara B de ese single que ya presentábamos en diciembre del año pasado, titulado Exit, y que es el regreso de los thrashers finlandeses llamados Prestige. Grande, sin duda. Apenas nos quedan 3 minutitos para adentrarnos en el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Encarna de noche. Recuerda que si, bueno, pues que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes, bueno, en la red sí, no se cae, vamos. Tenemos Radio Mai, radiomai.com/inclinadoonline. Bueno, en la red estamos. Que estar estamos. Lo que no somos ahora mismo es multiplataformas. Exactamente. El tema es que en Radio Mai salimos, pero tenemos microcortes de segundo y pico. Eso hace que se joda el vínculo con otras plataformas online, como la de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es Asalto Mata. RadioRock.com, que es la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla. Correcto. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los del año y pico. Y esos microcortes que sufrimos en una hace que se cuelgue la otra. Por lo tanto, pues, claro. Ahí estamos, ¿eh? Ay, el armero amenazó a Radio Mai ya, en la junta acabo de poner un mensaje que como no se arregle este problema de internet, el problema de la cuota no va a ser ninguno. Me voy a ir, o sea, y se van a encargar de las cuentas quien yo te diga. Así que vamos a continuar. Recordamos también que tenemos ahí por ahí unas redifusiones que nos la va a decir Casimoto en cuanto abra la puerta, ya que ha debido llamar Pequeño San, que ha ido a por su bocatita, ¿no? Ha tenido que ir hasta el otro lado del estudio de Radio Mai. ¿Qué es eso? Para abrir la puerta. Para abrir una puerta y luego volver corriendo. Madre mía. A ver, menos mal que Casimoto es un tío fino y me llegó con el resuello. Esas redifusiones, Casimoto, vamos a recordarlas. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, está la plataforma nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cositas. A ver lo que tengo por aquí. Tiro de chuleta. Nos vamos a las antípodas para ofreceros el debut de unos australianos precursores de un groove death metal que te aplasta como una pisonadora. Un trabajo independiente que recibimos mediado el mes de abril de la mano de Metal Devastation, y que en esta misma semana que lo teníamos preparado para entregároslo, y bueno, y lo tenemos, que de hecho lo vamos a hacer, recibimos la noticia de que la banda firma con el sello italiano de Wormhole Death Records. Así que motivo doble de celebración por parte de estos tipos, que han titulado Silent Genesis a esta ópera prima de 8 temas salidos del inframundo. Nos valdrá el discurso negro de este Black Speech, que os dejamos para conocer un poquito más a estos tipos llamados Belet. We'll be right back. Vamos a lo que teníamos, impresionante, Velvet Black Speech, ese discurso negro llevado a cabo por estos tipos, bueno, que como bien os he dicho, responden al nombre de Velvet. Silent Genesis es el título del disco. Martin Luther King y discurso Malcolm negro. X. Claro, y... claro, discurso negro. Bueno, vamos a continuar con que más. Que nadie cosas. Se enfade, que es, no. Humor. Es humor, humor. Humor, humor Kashimoto. Desde la misma agencia de Metal Devastation recibimos otro álbum debut de puro y duro death metal sin contemplaciones. Una banda formada en Rusia por dos hermanos durante el año 2008. Ilnura y Ramil Garipov. Que dos años de... Es que estos rusos... Suena, la gente quiere suena tener... a tenista. Garipov. Garipov. Pif, pof. Pif, pof. Pif, pof. Que dos años después se tuvieron que mudar a Canadá desmantelando la banda. Esta pasó por toda una década de inactividad. Tampoco se han podido ir a un sitio que haga un poco más de calor. No, no de no. Rusia a Canadá. Canadá. Nah, vete al Yukon ya y a Alaska. Claro, claro. Ahora han reunido los temas que tenían, han reformado el grupo en la localidad de Vancouver y han grabado este primer trabajo al que han titulado Mass Deception. Disco, más decepción como la que nos llevamos aquí todos los sábados con la señal de internet de Radio Mal. Bueno, aquí viene pequeño San con una sonrisilla de estas de decir me río por no llorar. ¿Cómo me conoces, pájaro? me río una risa cargada de decepción. Me río por no llorar porque es que encima estás aquí, tampoco puedes hacer nada, pero bueno, como está quien está controlando las movidas, pues bueno y me tiene el aprecio que me tiene, pues bueno, pues así seguimos. Así seguimos. Que me da igual, que ahora cuando acabe el programa, el directo, se cortará 5 o 6 veces más, pero luego ya lo dejaremos acallado y ya está. Asunto liquidado. Disco que vio, estamos hablando de un disco que vio la luz el pasado mes de abril y del que os dejamos un tema como este, titulado Apocalypse, para recordar y conocer. A esta formación mitad rusa, a esa hidratación para pequeños San. Buchito. Mitad rusa, mitad canadiense. Esa banda llamada Axedra. ¿Y que suenan? Así de finos. Así. Axedra y disfrute. Peace. Bueno, pues ahí tenemos ese Apocalipsis. Apocalipsis, ese título del tema que acabáis de escuchar, incluido en Más Deception. Más decepción y más todavía. Llevamos una decepción tras otra. El armero no se ha traído el cargador del portátil, por lo tanto, después me pasa a mí que no vamos a poder hacer gran cosa. Pues si acabamos el programa, me pasa a mí que vamos a ir. Así nasan. Esto lo ha firmado una banda canadiense, mitad rusa, llamada Axedra. Y seguimos con más death metal, en esta ocasión firmado en la localidad norteamericana de Miami, en el estado de Florida, que nos demuestra que terrenos tan soleados como aquellos también dan para bandas cafres y oscuras como la que nos ocupa, llamados Hexorcist, así con H, para no confundir con la banda de David the Face, esa que montó en los 80 de forma alternativa, con H de gilipollas. Eso tenemos luego a uno. Luego tenemos a un tal Gili, ya. Estamos ante un luego dice. Dice que luego. Right now. Digo en formato de disco, de sonido. Tenemos un tal Gili, así con H. Bueno, pues el caso es que estamos ante un primer larga duración que verá la carga, la cegadora luz de Miami, de su Miami natal, y la del resto del mundo el próximo 26 de julio, de la mano de un sello como es Memento Mori, como el que estamos viviendo. Llevará el título de Evil Reaping Death, y un tema ceremonial e injusto como este Inrectious Ceremony es el que os adelantamos para conocer a estos death metaleros que responden al nombre de Hexorcist. Que digo que por lo menos se nos escucha ya todo el rato seguido, ¿no? Lord. Bueno, se lo teníamos. Grande, sin duda, estos Exorcist con H de gilipollas que dice. Evita nos confirma que sí, que de vez en cuando parece que se haya saltado el disco escuchando la radio por radiomai.com. Ese es el problema que tenemos, señoras y señores, esos pequeños saltos que hace que el vínculo con Asalto Mata pues se cuelgue y bueno, pues se quede esta, pues se quede vacía, sin sonido, sin nada. Bueno, y aparte, aunque no saliera por Asalto Mata, sigue habiendo los cortes y eso no está guay de cara a alguien que está escuchando. Claro, claro. Aparte de que... Si este sencillo concepto no se comprende por parte de un equipo de radio, apaga y vámonos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya está. Probablemente no mucho tiempo. Evita, así ponte internet. En el bar, ponte internet en el bar que nos vamos a Hells a hacer el programa todos los sábados. Vamos con más cosas. Evil Ripping Death era el título de este nuevo trabajo de Exorcist. Bueno, nuevo no, nuevo y primer trabajo, el debut. Entonces, si vamos allí, nos cambiamos el nombre del programa, seríamos Infiernos del Rock. Infiernos del Rock o Sendero al Infierno o... Senderos del Rock y ya está, punto. Desde el Infierno por Asalto Mata Radio Rock, mira si es sencillo. Claro, claro, claro. Hombre, fácil, pero... fácil. Pero es que, no tiene... Las cosas no son... Es como lo anuncia usted de los juegos online. Las cosas son descomplicadas. Claro, sí, descomplicadas. Cuando le pones un poco de voluntad, son descomplicadas. Para complicarlas hace falta voluntad de complicar. Exactamente. Ahí tenemos nosotros temas como esta voluntad. Ceremonia injusta, que es la que estamos sufriendo aquí cada sábado de cara a la red, a la conexión con internet. Una de las piedras angulares del thrash black metal europeo son los alemanes de Disaster, banda veterana ya, que lleva desde el 88 dando guerra literalmente. Y ayer mismo, de nuevo, de la mano del sello Metal Blade Records, ponían en circulación el que hace su noveno trabajo de estudio de larga duración, un trabajo sin sorpresas, en el que vienen 11 temas con el típico thrash black death metal de la vieja escuela, ya característico en la banda liderada por el guitarra Infernal. Con el título de Churches Without Saints, encontramos los blasfemos temas ya característicos de la formación teutona. No, no lo digas. Pero nos ha hecho gracia y ya y llamado la atención decir que una banda teutona no es tetona. Nos ha llamado la atención el tema más corto y podría rápido decir, del disco. No, tetona, que no germana, que no, que no bárbara, que no. Mira que se pueden decir cosas, Bárbara. Que no con unas glándulas mamarias impresionantes. Bárbara no, bárbara. Bárbara. Bien visto. Atención, es el que nos ha llamado el tema más corto y rápido del disco, en el que apenas 3 minutos. En ese espacio tan cortito de tiempo, rinden homenaje y pleitesía a la puta del infierno. No, no te des por aludida, Eva, que no eres tú. Así que, señoras y señores, ¡sírvanse a gozar! ¡Del humor gasposo, wea! Lo digo por el título del tema. ¡Sírvanse, señoras y señores, a gozar sin límite con esta plegaria de los alemanes Disaster titulada... ¡Gel puta! Dear Angelors, beloved queens of sanity, please welcome! Hanging for last, blessings of the flesh. Impresionante, Hellputa, el tema que acabas de escuchar, incluido en esas iglesias sin santos, Churches Without Saints, que es lo nuevo de los alemanes, Disaster. ¿Cómo suena antes? Que también hay que decir que los santos de las iglesias, muy buen rollo tampoco dan, ¿eh? Uh-huh. Que sea uno que sí le han cortado los pechos, que si el otro que está decapitado, que si el otro que... Está más mal rollo de lo que parece, ¿eh? Chunga, la iglesia ha sido siempre muy chunga. Sí. Al otro que le han cortado el rabo del perro. O simplemente que el santo que se supone que está no es el santo que está. También como el documental que vi ayer de Santiago de Compostela, que resulta que no es Santiago Apóstol el que está en la catedral de Santiago de Compostela. Cágate, lorito. Que era otro, alguno que viajaría con la máquina del tiempo. A ver, no había que ser muy hábil para imaginarse. Que si Santiago de Compostela murió en Palestina, los restos no estaban en Galicia. Por allá te lo podías intuir. Intuir. Pero es que encima ahora hay más pruebas, como que era otro tipo que desarrolló una especie de cristianismo paralelo, que quería que las mujeres fuesen paralelos, porque muy listos no podían ser. Paralelos totalmente, cualquiera que siga la religión, lelo. Pero sí. El caso es que dentro de lo que cabe, pues es que encima dijeron, pues mira, cogemos este que no lo hemos cargado. Uh-huh. Metemos los huesos aquí y decimos que es Santiago de Compostela. Uy, y qué majo, y qué bueno que era, qué buen zagal, ¿eh? Y vino aquí en carne mortal a Zaragoza. No había follado en toda su vida hoy. Pues yo soy más de la religión del Hellputa, de Disaster, que acabamos de escuchar. Y bueno, volvemos a la tierra del tío Sam, concretamente al estado de Arizona, ya que en la localidad de Tucson tenemos a una banda que se formó hace ahora 14 años. Grabaron una demo poco después de su formación y se fueron al carajo, como muchas de estas que estamos poniendo últimamente. Varios cambios de formación e incluso de nombre concluyeron en la que ahora nos ocupa, una formación de buenas ideas y sonido que solo necesita, pues bueno, de un buen productor que saque brillo al thrash groove metal de estos tipos. Demons Within es su primer trabajo como tal y ha sido lanzado de forma autónoma. Lo recibimos gracias a la agencia de Metal Depastation, que le gusta aquí a mi amigo pequeño San. Pues en Arizona hay poco que pastar, ¿eh? Poco. Casimoto es el autor, el ¿eh? El autor del Depastation. Depastation es Casimoto. Y de este álbum nos dejamos una muestra como es Betrayal. Que pese a su pobre sonido, os aseguro que no es una traición, como reza el tema que firman estos norteamericanos llamados Ash to Dust, y que suenan así. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, estos Ash to Dust, polvo al, bueno, a la ceniza, ceniza al polvo, polvo a la ceniza, bueno, ahí lo tenemos. Demons Within, su nuevo trabajo, bueno, debut, en el que venían temas como este, Betrayal, una banda con muy buenas ideas, pero con una producción paupérrima, ¿no? Pero bueno, el sonido, o sea, la calidad está ahí, es, es lo que estaba pensando, que me ha dicho Santi así, dice, espabila, que es lo que estaba pensando, me ha recordado aquella demo que nos trajeron, que los, no sé, de Pedro, los de Napalm, que Napalm, que, Storm, que se notaba calidad detrás de ese sonido de basura, de basura, de maqueta, pero cutre, cutre, sí, pero, sí, pero se aprecia, pero con la banda, se aprecia, es buena la calidad de bajo. Ah, estos chicos, lo que pasa es que está, que no hay parné, está, no hay parné. Estaba la cosa apurada y han dicho, bueno, pues preproducción, ni producción ni postproducción, preproducción y ya está, a ya tirar. Bueno, pues eso, vamos a continuar con más cosas. Hace algo más de un mes adelantábamos un tema de lo que iba a ser el nuevo trabajo de una de las bandas más icónicas del thrash metal norteamericano, como son los californianos de Flotsam and Jetsam. Ayer, y de la mano de AFM Records, se ponía en las tiendas el que hace su 15º trabajo de estudio, del que nos dice su vocalista Erin Hudson, que es en estos momentos cuando su base de seguidores es mucho mayor, creciendo exponencialmente con los dos últimos discos. Motivo suficiente para echar toda la carne en el asador con este Blood in the Water. Y reconociendo que están en el momento más dulce de su carrera, recrimina al vocalista que son como ese perro que ha sido pateado y que están listos para derribar la puerta que sea necesaria y tomar lo que ha sido suyo por derecho propio. Vaya cacho, desde perro, hace décadas. No será un toro. Podría ser también, ¿eh? Bueno, pero sí, a ver quién patea a un toro, ¿sabes? Tío, a ver. Dale unas patas en los huevos y ya verás todo lo que le pasa. Sí, hombre, al torete aún, pero a un toro. A un toro. Al torete. Si son que las tiene bien vistosas, ¿sabes? Que, sí, sí, pero. Pero tira, tira. Llegale, llegale. Primero, exacto, primero llegale. Acércatele y luego llegale. Tendrías que tener primero la elasticidad de un Jackie Chan. Sí, sí, ya te digo. Y la resistencia a los golpes. La resistencia a los golpes, la velocidad de embrulle. Y no tenerle asco a mirarle el culo a un toro, porque da mucho asquico. Mucho, mucho. Tienes razón. Por eso en San Fermín corren delante. ¡Claro! O a los lados en todo caso. Así que bueno, que no nos queda más que celebrar ese nuevo trabajo con el tema que da título al disco, Blood in the Water. Tema que abre de forma arrolladora el nuevo trabajo de Flotsam and Jetsam. Bueno, o sea, teníamos Sangre en el Agua, Blood in the Water, el tema que da título a lo nuevo de Flotsam and Jetsam, que ya está a la calle, en la calle, gracias al sello de AFM Records. Un apunte breve al heavy metal más auténtico, de ese de tache y parche que a mí me gusta. Y lo hacemos con una reedición que va a lanzar el sello Dying Victims el próximo 30 de julio. Bueno, más exactamente, un nuevo subsello de estos al que han llamado muy acertadamente Relics from the Crypt, que se encargará de rescatar eso mismo, auténticas reliquias como la que nos ocupa. El único trabajo de una jovencísima banda en aquel lejano ya 1985, año en el que vio la luz el único disco de estos belgas, en el que, para que os hagáis una idea, Pascal, su vocalista, apenas tenía 14 años cuando grabó el disco que ahora se reedita en CD por primera vez y en vinilo, ya que era una pieza rarísima por la que pedían un auténtico pastizal. Una banda que en su día llevó a telonear a bandas como Warlock, Halloween, y lo que te digo, se meneaban entre 14 y 16 añitos y ya se lo curraban, por su Bélgica natal. 9 temas de puro metal que no se parecía en nada a lo que había en aquella época. Nobody's Perfect es el tema que abría un trabajo de título homónimo firmado por unos chavales de la época que respondían al nombre de Breathless. Así nos han dejado nosotros con este tema, Sin Respiración. Y un saludico para Rocío, que acaba de entrar a la escucha desde Arrasate. ¡Hello! Bueno, ahí lo teníamos, Breathless, sin respiro, o sin respiración, es el nombre de esta banda, al igual que el debut, el único disco que sacaron en el año 85, cuando estos chavalotes eran pues unos pipiolos, y como nos dice José Luis del Comando No Barris, y que abría el disco con este tema, Nobody's Perfect, nadie es perfecto como nosotros, ya estamos aquí siempre, cuando no tenemos una cosa, tenemos otra. ¿Cómo que no? Bueno, vale, tú, estamos hablando de los que estamos aquí en este, ya sabemos. Ah, bueno, claro, que vosotros estáis al otro lado. Estamos en otro departamento. Hemos hablado de bodies, no de entes celestiales, casi no todo. Bueno, sí, es que a esto tampoco lo puedes llamar bodies. Eres un ente. Bueno, vamos a continuar. Saludamos a Javi, que lleva con nosotros, Javi Biota, lleva con nosotros hace un ratito, pero como estamos liados, Javi, no estamos haciendo mucho caso, ya luego... Ya perdonar usted. No pasa nada. Vamos a hacer un chiste viejuno. Javi se estaba preguntando, ¿qué hacen hablando de entes y lo que está ahora de moda es el Lego? Vamos a hacer un leve escarceo. Menos mal que yo creo que la mayor parte de la gente que escucha esto es de cierta edad para arriba y lo entiende. Lo entiende, sí, porque... Mira, te voy a decir una cosa. Esta mañana por mi calle... me ha dado mucha alegría oír el... El afilador ha pasado por mi calle esta mañana y digo, la cantidad de chavales jóvenes que están diciendo, ¿qué pájaro es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando? ¿Qué es eso? ¿Eso que es el nuevo reggaetón? ¿Qué silbidillo es ese? Te venía el señor con la bicicleta, con su piedra de afilar. El otro día vino el afilador a mi pueblo con un camión nuevo de puta madre, de esos de 3.500 kilos, un carrozadico. Hostia, con el yuridru grabado, que lo soltaba por los altavoces. Y no me extraña que llevara toda esa equipación, porque el hijo de puta a una señora delante mío le cobró 30 euros de afilar tres cuchillos. Ojito, 30 euros. Claro, para pagar la fragoneta y todo lo que lleva. Claro, digo, no, este tiene la fragoneta, tiene el carrozado, 10 fragonetas, un tráiler. Casi te sale más barato comprarte el cuchillo nuevo. Ya te lo digo. Vamos a hacer un leve escarceo al rock progresivo e instrumental de una banda que nos llega desde el sello de Lion Music, un proyecto denominado Vigira. Bueno, esto sí, si fuera inglés. El caso es que es más bien la abreviación. Esa era la pantera del libro La Selva, ¿no? Sí, Vigira. Es Vejera. Vejera, que es la abreviación del la nombre de... La Almunia y Calatorao. De su líder, Beppe Geracitano. Que tiene preparado un trabajo que lo lanzará... Gitano, el afilador. El del afilador este... El de la... correcto. Con las perras que hace se puede poner el apellido que quiera. Tiene preparado un trabajo que lo lanzará dividido en tres partes. La primera de ellas es la que nos ocupa. Tres temas totalmente instrumentales que son un viaje por sonidos de rock, metal neoclásico y blues. Con solo música nos hablan sobre la llegada de los extraterrestres a la Tierra y la relación del hombre con el universo. El afilador que viene. El hombre y la Tierra. Así pues, Universal Revolution Part 1 es el título, un trabajo que se extenderá en dos más, en dos EPs más. De momento nos va este The Great Wall para conocer el talento de este tío llamado Vejera. Pipi Geracitano, llámalo como quieras. Venga. El caso es que esto es un gran tabique. Que suene. De Great Wall. We'll be right back. pues ahí lo teníamos, muy grande este tipo llamado Vigera o Vejera, o bueno, pues como le puso su padre, que era Beppe Gerazzitano. Universal Revolution en su primera parte incluía este tema que has escuchado, The Great Wall, el gran tabique, buena tochana para cimentar el sonido de este elemento. Y el único apunte de la tarde, el rock estatal, lo hacemos con el que nos dicen será el penúltimo disco de la banda gallega Los Motores, una de las primeras bandas de aquí en enviarnos sus trabajos, por lo que siempre les he tenido un cariño especial. Ahora nos dicen que tras este disco se alargarán en 2 años de gira y después se supone que cada mochuelo a su olivo. 30 años inmortales es el título de un disco con el que celebran las 3 décadas de carretera que los de Vigo se han hecho a las espaldas, porque no solo en Vigo hay luces de Navidad. Un disco a pachas. Millones de leyes para Navidades. Eso sí. Feliz Navidad de John Lennon. Merry Christmas de John Lennon. Bueno, pues eso, un disco a pachas entre Warner Music y la oficina producción. Un disco en el que su líder, Carlos del Río, ha contado con la colaboración de Alberto Cereijo y Pedro Andrea en varios de los temas. Nosotros nos quedamos con Jarra Vacía, tema que os dejamos porque es sinónimo de lo que pasa pues cuando estamos ya que no vamos, como ahora que nos quedan breves. Os dejamos así, lo último de los gallegos, Los Motores. Cuando el agua de la vida no para de salpicar, cuando encuentras la salida y ya ves cerca al final, ignoraba que existías y deja el tiempo pasar. Siempre está jodida suerte que te impide respirar. Son más de 50 años y aún no sé cómo han pasado. Siempre el camino cerrado. Bueno, pues ahí lo tenemos, 30 años inmortales, el nuevo trabajo de los vigueses, Los Motores, con el que dicen que se despiden ya a falta de 2 años que estarán en carretera. Ahora esperemos que nada, pues a lo mejor como los Scorpions, pero bueno, que si lo hacen tampoco pasa nada, ¿eh? Que pueden sacar 3 discos más de despedida y girar 10 años más, que bueno, pues siempre será la despedida, ¿no? Siempre, ¿eh? Pues eso, como... Pues como en las fiestas, el entierro de la sardina, que todos los años hay una, ¿no? Claro. Pues esto, pues ya está. Pues vamos a despedirnos ahora sí, nos vamos a ir con el clásico. ¡Lo he elegido aquí, Pequeño San! Pequeño San, hablando del afilador que decía aquí Casimoto, sí. ¿No? ¿Cómo hacía el afilador? Bueno, pues en el disco del 94 de los gallegos... Los Suaves, aquel que se llamaba Santa Compaña, venía, abría ese disco, este tema, El Afilador. El armero lo pone desde su portátil. Espera, a ver, el cacharrito del cable. Si es que tiene más cables ahí que. Tiene más cables ahí que una central de alta tensión. A la que va, que le da el armero al play. Casimoto sube la pista. Clasicazo en Senderos del Rock. Los Suaves. El Afilador sonando. Sube esa pista. No suena. No suena. Esto es el cacharro este. Ahora suena. Es la tarjetita de sonido que teníamos ahí. Los inventos del colega. 9 minutitos de rock and roll de la mano de los gallegos para despedir el programa este 1 de junio. Recuerda, la semana que viene no estaremos. El armero se va de compromisos coyunturales. Y yo me estaré rascando la tripa. Y tú rascándote la tripa. Tiene poca tripa, pero se la rascará. Ey. Nos veremos el día 19. No sé qué ha dicho el mendrugo del Santi. Que si se va a rascar la tripa, que acabará pronto, casi pronto. Pronto. Hombre, tengo poca densidad, pero bastante distante. Poco para rascar, Dini. Bueno, ahí lo tenemos, clásico de la semana. Los Suaves. We'll be right back. este país que por siglos fue el final de la tierra. Y el mayor amigo, por algo más que sus penas, no hay luces en las ventanas ni bienvenida a la puerta. Chavalotes, pues esto se acaba. Nosotros nos despedimos. Será hasta dentro de dos semanas, puesto que la semana que viene el armero tiene asuntos propios y no podrá hacerse cargo de los micros. Quasimodo lo tendré rascándose la barriga, la poca que tiene, y que se nos ha ido ya, se tenía prisa y se nos ha marchado. Y bueno, el pequeño San, que lo tengo ahí suplantado a Quasimodo, hará sus quehaceres. Que como me gustan los sábados de fiesta. Sí. Y no tendrás que preocuparte por la señal de Radio Mai. Ay, ay, ay, ay. Bueno, chavalotes, que nos vamos a ir hasta dentro de dos semanas. Nos vamos. Sed malos, muy malos. La Navidad al rock and roll.